Estamos aquí en Por qué Razón con Nelcy, delegada del departamento de Santa Fe, de ANSAFE. Estamos con ella aquí presente en esta tarde, en esta marcha, más que nada, esta marcha que es importante, más allá departamental, porque más allá departamental es nacional. Y es terrible todo lo que está pasando hoy en día. Sí, buenas tardes, un gusto. Soy Nelcy, como vos decías, delegada departamental de ANSAFE Vera, y hoy estamos adheridos a un paro nacional de CETERA. Vos sabés que ANSAFE está adherido a CETERA, o sea, que todo paro votado por CETERA también lo hacemos la gente de ANSAFE. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos nuestro paro hoy el día 24 al inicio del ciclo lectivo, donde más de 22.000 docentes han volcado sus votos en las escuelas, donde se han manifestado el rechazo a la propuesta que ha dado el señor gobernador. Estamos acá justamente con los compañeros de SADOP visibilizando nuestro reclamo, nuestra lucha. Quizás somos pocos, igual que hoy en las escuelas. Hay docentes que han votado el no aceptar la propuesta y realizar medidas de fuerza, pero así como lo han votado, muchos fueron a trabajar por un montón de situaciones. Los descuentos, que es lo que más nos duele, el descuento, porque vos sabés cuando llegás a fin de mes y que te descuenten de tu salario cierta cantidad de dinero, en esta situación como estamos viviendo ahora, todo duele. Y bueno, y muchas otras situaciones más que los docentes por ahí tienen miedo a represalias, tienen miedo a un montón de situaciones. Así que bueno, agradecer públicamente, te lo agradezco públicamente y hacerle llegar a los compañeros todo el apoyo que siempre tenemos la gente de ANSAFE. Y bueno, y cada uno defiende su situación. Hablando también de los demás docentes que vos decías y recalcaba más que nada, para todos ellos docentes que están activos y tampoco que no están activos, que tienen ese miedo también de salir a protestar, más allá de un mensaje, mejor dicho, algo necesario decirle para que ellos vean, mejor dicho, no vean porque ya lo están viendo, pero darle ese empujo para que ellos también estén realmente apoyando esto que es importante. Bueno, porque muchos hablan en las redes sociales, que sabemos que las redes sociales es una fake news, doble filo. Bueno, yo te digo, nosotros los docentes y generalmente los afiliados a ANSAFE siempre nos hemos manifestado en la calle. La lucha la hicimos y la dimos en la calle hacia todos los gobernadores que tuvimos en la provincia. Bueno, esto es una situación distinta, o sea, cuando ya te descuentan el día de paro y no te lo devuelven, porque en muchas situaciones y muchos gobiernos hacían así, bueno, se descontaba el día de paro. Pero después, al dar una nueva propuesta, se aceptaba, se negociaban los días de paro y el docente salía conforme, salía con la plata en el bolsillo, cosa que ahora no pasa. Muchas gracias por esta entrevista y gracias también para la radio Por qué Razón. Y bueno, ya sabemos que la gente, más que nada docente, también tiene que seguir apoyando. Y por qué no también hablar del futuro, ¿no? Que son también que ahora hoy en día van a ser muchos futuros docentes que también estén ayudando en esto, que viendo sinceramente no hay. Y es terrible por mí. Sí, bueno, pero o sea, no hay porque como ya te explico, por ahí los horarios, y docentes que en este horario están entrando a trabajar, profesores de los institutos, de las escuelas nocturnas. Y también este es un reclamo que estamos haciendo y lo venimos luchando porque es un ajuste total, tanto a los activos y más a la gente pasiva, a los jubilados. Nunca un gobierno tomó la decisión de pagar un aumento a los activos y que recién el jubilado lo cobre a los 60 días. Te podés imaginar. El gobierno ahora va a pagar el aumento que dio, lo va a pagar por decreto a los activos entre el 10 y el 15 de marzo. Y a los jubilados lo vamos a recibir recién en el mes de mayo. A las instituciones también educativas, ¿qué mensaje le damos? Porque la mayoría, porque si hay que hablar de porcentaje, casi el 60% no apoya esta clase de cosas. ¿Por qué? Porque le perjudica a ellos también, si hay que ser realista. Las instituciones, o sea, educativas, vos sabés que... Sea privado o público. Vos sabés que el gobierno también, o sea, envía dinero, no alcanza. No alcanzan las partidas de comedor. Todo eso se está reclamando, partidas de comedor, gastos de funcionamiento, copa de leche, infraestructura, se están quemando los aire acondicionados, se queman los ventiladores, y vos sabés cómo funciona la institución, con el apoyo de la sociedad y de los padres y de las cooperadoras. Esos son los que sostienen las instituciones educativas. Muchas gracias y gracias también por este minuto de paso. Gracias.